Estamos atravesados por una herida cósmica. La soledad, la ausencia del que quisimos. Y todo ese espacio entre nosotros. Es como el espacio entre las estrellas. Y aquí estamos, reconociendo esa herida, reconociendo que sentimos vértigo. Es una escisión universal que compartimos todos. Ahí está la respuesta, en el vacío que se siente. ¿Qué es el vacío del universo? Flotar en el vacío, sin heridas. Respira. Respira. Respira. Déjate atravesar por esas heridas. No caerás. No hay donde caer. Porque flotar es la capacidad de observarlas, de verlas, de respirarlas. La herida cósmica es el contraste necesario que hace que nuestra conciencia se vea, se complete, evolucione. Para que nuestra conciencia vea cómo se fragmentó, para que todas esas burbujas puedan mostrarnos quiénes somos. ¿Cuál es nuestra esencia cósmica? ¿Cuál es nuestro vacío cósmico?